Kriegen, wir werden euch besiegen. Wir werden euch besiegen. Wir werden euch besiegen. Wir lassen es nicht unterkriegen. Niemals. We'll be right back.

turno davanti al muro vuoto del solo stile buono. Crede, crede, crede e muore felice. Potesse andare, far libera fame, rispondere no a una vita che adopera amore e pietà, famiglia e terra per legarti le mani, le mani. We'll be right back.

pesadilla empieza.